Book 2 78 78 78 الصفات 1 Adjetivos 1 Adjetivos 1 امرأة كبيرة السن Una mujer vieja Mayor. Una mujer vieja. Una mujer mayor. Imra'atun samina. Una mujer gorda. Una mujer gorda. Imra'atun fuduliya. Una mujer curiosa. Una mujer curiosa. Sayaratun jadida. Un coche nuevo. Un coche nuevo. Sayaratun sari'a. Un coche rápido. Un coche rápido. Sayaratun muriha. Un coche cómodo. Un coche cómodo. Thawbun azraq. Un vestido azul. Un vestido azul. ثوب أحمر. Un vestido rojo. Un vestido rojo. ثوب أخضر. Un vestido verde. Un vestido verde. شنطة يد سوداء. Un bolso negro. Un bolso negro. شنطة يد بنية. Un bolso marrón. Un bolso marrón. شنطة يد بيضاء. Un bolso blanco. Un bolso blanco. ناس لطفاء. Gente simpática. Gente simpática. ناس مهذبون. Gente amable. Gente amable. ناس مهمون. Gente interesante. Gente interesante. أطفال محبوبون. Niños buenos. Niños buenos. أطفال وقحون. Niños descarados. Niños descarados. أطفال مؤدبون. Niños obedientes. Niños obedientes.